Estás escuchando Radio Cadena Libre, tu radio en internet, www.cadenalibre.net. Copyleft Aptitude. Música libre para un mundo en proceso de liberación. Estás escuchando en estos momentos Radio Cadena Libre y estamos emitiendo en banda ancha como siempre para que te lo disfrutes, te lo pases de puta madre. Hoy tenemos programa especial, que hay un montón de gente por aquí, que ha venido de viaje, que ha venido de visita, que ha venido a aprender en el taller de radio, y entonces hemos decidido llamarle al programa como era... Miscelánea el patio. Miscelánea patiera. A ver si estamos atentos. ¿Cómo es, Ana? Perfecto. De Cadena Libre, aquí desde el Patio Maravillas, que estamos escuchando música copyleft desde el portal de Jambo. ¡Jamendo! ¡Jambo, que te da el Jambo! Desde jamendo.com, para que podáis escuchar toda la música en un portal bastante guapo, ¿verdad? 15.000 álbumes en distribución ahí a tope para descargar. Bueno, y sobre este tema, ¿qué tenéis que decir los dos nuevos chicos, amigos, Ana y José Miguel? ¿Qué tenéis que decir de la música? ¿La conocéis? ¿Hasta ahora conocéis la música copyleft? Ojo, en los estudios de radio no se puede traer el móvil. Está está prohibido ver fotografías de chicas en pelotas y además también está prohibido traer el móvil. Bueno, y se nos ha acabado la musiquita. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Habéis pensado en algo? Antonio venía con ideas para bici, ¿no? Para Bicicrítica, para el programa de Bicicrítica. Bueno, antes que nada, no sé, se me ocurre que podríamos hablar un poquito con los nuevos invitados, que es un programa variado, no solo de bicis como el de la semana pasada, y podríamos hablar aquí con gente nueva. ¿Qué opinas, Jota? Bueno, pues sí, ¿no? Un poquito de tener hoy charla, tener un poco de comunicación entre todos, saber qué historias nos contamos de mundo bici o de mundo música o de mundo economía, mundo viaje o Brasil o China o lo que os apetezca escuchar a todos, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué tal? A ver, ¿nos puedes contar cómo llegaste aquí? O... Hasta aquí, hasta el patio. Y del patio aquí, al Hamlab. Vale, pues he llegado... Hola, soy Ana, ya me conocéis. Y he llegado, pues, la verdad, de puro rebote. Quería aprender algo de radio y aquí estoy, a ver si me enseñáis algo vosotros sobre este mundillo. Ellos son los maestros. Ah, pues los maestros que me enseñen algo. Veo que hay pocas chicas en este taller, me ha llamado la atención. Me gustaría que hubiera más chicas. Eso pero lo bueno, digo yo también, a mí también me gusta llama este la atención. Mundillo, ¿eh? Pues ya... Esperemos que vengas más a menudo entonces, porque estamos muy escasos. Además, chicas guapas no suele haber, así que ya sabes que estás invitadísima, que no faltes. Y José Miguel, ¿cómo lo ve? Buenas noches, ¿qué tal? Yo estoy aquí acompañando a Ana y bueno, pues me parece bastante curioso todo esto. Me da bastante palo hablar. Vamos a hacerte una pregunta concreta. ¿Cómo conocisteis el Patio Maravillas y este taller en concreto? Pues el Patio Maravillas, yo en una fiesta, en 2007, una gran fiesta. Y he venido dos o tres veces más. Y este taller, pues hoy con Ana, lo hemos descubierto aquí de casualidad. Estamos aquí viendo un poco los cables y estos aparatos tan raros. Y aquí pasando un poco la tarde. Hay que recordar que en el patio no solamente hay un taller, hay varios más, que es un centro cívico colectivo en donde se encuentran otros grupos interesantes como Bicicrítica, claro. Mundo Bici, los lunes y los miércoles aquí en la radio. Así es, también hay grupo de violín, hay un coro. ¿Qué más, José? A ver, tenemos el grupo de cuerdas, que hoy está ensayando también, tenemos el rapeadero también, taller de radio... Tenemos ODS, Oficina de Derechos Sociales, tenemos coro, tenemos libreteca. Tenemos de todo. Tenemos una gana horrible de contar lo que hay, tenemos centro de medias, que el Bilinge está montando y después nos cuenta algo, y no sé cuántas más cosas tenemos. Después está Antonio Pardo, que vienen a beber cervezas y pones hasta el gorro. Antonio, ¿cómo es lo de Let my people go? Muy buena. Esta es privativa, pero hoy le damos salida porque la pirateamos y a tomar por culo. ¿No, Eloy? La compartimos con todo el mundo. Bueno, a ver, de Bicicrítica, que os voy a echar la bronca, que me han dicho que el otro día ibais muy macarras por la calle impidiendo el paso a los coches. A ver, ¿cómo es esto? Alguno que iría en coche, me imagino, ¿no, José? Te lo dijo. No. La crítica fue autocrítica desde dentro del coche. Como sois 1000, pues, y esto no es broma, que hay más de 1000 personas, ¿no? En las manifas. La segunda persona que me comenta que hubo algunos incidentes en esta última Bicicrítica. ¿El jueves pasado? La última, sí. Ajá. Yo, sinceramente, no vi nada. Yo iba más bien en el centro, en medio del pelotón. Pero hubo en la parte de atrás y en algún momento algún mal rollo con algún coche, ¿eh? Y yo creo que eso no debe ser. Yo personalmente pienso que se deben de guardar los papeles, se debe de respetar al conductor. El conductor no es nuestro enemigo, es un ciclista potencial. Hay que verlo así. Va enlatado, vale, va enlatado. Pero bueno, la gente evoluciona, ¿no? Y yo creo que están en ese proceso de evolución. Que me imagino que sería a lo mejor lo que comentabas, porque la gente no dejaba pasar los coches y alguno se ponía nervioso y pitaba y tal, ¿no? Claro, lo que se tiene que decir en esos momentos es, si te agobia el coche, móntate en bici, ¿no? Únete a nosotros. También. Nada, y era eso, ¿no? Más o menos que al parecer incluso hubo un conductor ya de estos hiperneuróticos, que también los hay, que se bajó del coche, que si te meto dos leches, que si tal, que si cual, que si la gente se arremolina, ya sabemos que este tipo de problemas como acaban, ¿no? De que si te va a partir la cara, que si tú eres más chulo, que tal y que cual. Y que no mola un huevo, ¿no? Al final. Yo creo que no se debe de hacer. Al contrario, ahora que tenemos ya más permisividad por parte de la policía, que en un principio casi nos perseguía, ahora nos escolta, nos cuida un poco, y nos hace tapones incluso. Sí, ayuda, ¿no? Se ve que también la gente de la policía que está trabajando en tráfico, supongo que ve que si te mueves con la bici, pues todo va mejor. Menos estrés para ellos y menos estrés para que esté montando el coche, ¿no? Y, por ejemplo, Ana, ¿monta en bici? Monto en bici, pero estoy muy a favor de utilizar el coche. Tengo coche, soy usuaria de un coche y tenéis que tener en cuenta la gente que utiliza el coche muchas veces por necesidad. ¿Tú lo usas por necesidad? Sí, muchas veces. ¿Te transportarías en bicicleta si tuvieras la posibilidad? Hombre, pues mira, de la distancia que tengo de Móstoles a Ciudad Universitaria, pues como que no me veo yo haciendo 30 kilómetros todos los días en bici diariamente. No, pero los fines de semana o... La Renfe, cuando... Bueno, sí, es una posibilidad y la cojo también, o sea, que cojo esa vía también. Pero vamos, que el coche lo veo que es muy factible y casi todo el mundo lo critica y casi todo el mundo lo usa si lo tiene. Hay que ser sincero, ¿sabes? Pues, que estoy a favor de que la bici contamina menos y todo. No comparto mucho esa opinión, ya que yo, por ejemplo, trabajo en Alcobendas, sí. Y yo combino el transporte público con bicicleta. Me llevo la bici, la subo al tren. Tenemos un coche, sí. Pues casi que no. ¿Tienes en el garaje? No. ¿Y por qué te lo compraste? ¿Puedo utilizarlo? Para... No lo compré yo, pero lo tenemos aparcado. Siguiente capítulo, lo veréis el siguiente lunes a las 7 de la tarde, retransmitiendo de Cadena Libre. Bueno, entonces Ana está a favor de utilizar el coche. Yo no tengo ni coche ni bici y funcionó en transporte público, ¿entendéis? En Madrid hay una cosa maravillosa que se llama metro y te metes en el agujero y te lleva a todas partes. Es alucinante, ¿no? Eso es verdad que en Móstoles hay metro. Porque a Móstoles llega el metro. Metro Sur. Ya, pero un chingado que está de gente. Claro, pero esa es otra que es un poco difícil. Bueno, pero yo os voy a explicar una cosa. Yo, por ejemplo, que he estado en Brasil y ahora Gabriel, que nos contará cosas de Brasil, cómo es el transporte público en Brasil, ¿no? Que es para cagarse de miedo. Es decir, los autobuses toman las curvas, ¿eh? Que no tienen peralte, lo tienen al contrario, inclinándose, y la gente anima y grita ¡ay! Algo impresionante, ¿no? Y tener un transporte público, aunque esté alimentado con energía nuclear, ¿eh? Como el Metro de Madrid, pues... No está tan mal también. Así que para celebrarlo vamos a escuchar música, ¿no? Are you happy? Venga, ¿are you happy otra vez? No, hombre, no, que ya lo hemos puesto, lo oigo. Otra, venga, cualquiera. ¿Herida de guerra? Pues eso, una herida de guerra es lo que necesitamos. Herida de mierda tiene cabeza. animal, soy más animal. Me muero y al rato sé resucitar. Soy como los gatos, seis vidas de más, seis vidas de más. Sobrevivir, sobreactuar, siempre fingir, siempre fatal. Solo un desliz es lo normal. Risa infeliz. Venga, pues vamos allá. Bueno, chicos, a ver, ¿qué habéis decidido entre este espacio musical y no? Pues yo estaba diciendo a mis compañeros que... ¿Qué pasa? Es que me siento súper rara con la alcachofa, sí. Con la alcachofa, señoras y señores, la que no sabía nada de radio sabe lo que es una alcachofa. Venga, nos lo vas a definir ahora. Bueno, el micrófono es así que... Bueno, que le he dicho a mis compañeros que podemos debatir algún tema y no manda tampoco ninguna idea, la verdad. A ver, ¿qué queréis debatir, Jota? Nos acusan a nosotros, es como siempre. Bueno, pues un poco tema bici en Móstoles, un poco tema bicicoche, un poco planteándoles si tenía algún tema que le pareciera hablar. Y si no, bueno, debatir y un poco lo que tenga chicha y traya que nos puede dar mucho juego. Vale. Vamos a empezar a ver, vamos a hablar de transporte público. A ver, Gabriel, cuéntanos tus experiencias en el transporte público en Brasil, pero te tienes que venir para acá. No vale estar ahí comiendo patatas, tío, que esto no... Un programa de radio serio no se hace así. A ver, ¿cómo es el transporte en Brasil? Tú que acabas de llegar de Salvador de Bahía. Pues el transporte en Brasil sobre todo es difícil, ¿no? O sea, no sabes muy bien dónde van los autobuses, ¿no? Y luego, además, cuando vas, cuando te montas ahí... Aquello es un puto cachondeo, ¿no? Entonces, la gente está siempre de muy buen humor y esas cosas, ¿no? Hay incluso a veces gente que toca batucada, ¿no? Dentro del autobús, está de puta madre. Y luego, eso, lo que decíamos antes, ¿no? Van a toda hostia por ahí, derrapando las curvas y frenando y yo qué sé. Aquello es espectacular, montarse. De todas formas, como yo tenía poco tiempo y tal, usé sobre todo taxis, que también son bastante divertidos porque tienen todo tipo de gadgets tecnológicos, ¿no? Con DVDs y cosas impresionantes allí, los taxistas, ¿no? Y todo con música popular brasileira ahí a toda caña, ¿no? Y, en fin, quiero decir, es súper ameno el transporte público en Brasil. Es que, por lo menos, lo que nos falta es el buen humor. ¿Vosotros creéis que se está perdiendo el buen humor? Vayas en bici, vayas en metro, vayas en lo que vayas. ¿Tú qué opinas, Ana? A ver. Que se está perdiendo totalmente, y sobre todo a primeras horas de la mañana. A las 8 de la mañana no hay humor, ya a las 3 tampoco hay mucho humor en el transporte público. ¿Y si vas en bici? Pues yo creo que el humor antes que nada lo llevas tú mismo, ¿no? O sea, depende cómo veas tú la vida, cómo te sientas, cómo veis las cosas. Si vas en bici o vas en transporte público, apuesto a que tú vas divertido en el transporte público. ¿Yo? A mí no me habla nadie en el metro, es lo que me fastidia. Es lo que me gustaba de Brasil, que la gente... Yo cuando estuve en Brasil, la gente, todo el mundo te hablaba. Pero el otro día había unos chavalitos que casi no te hablaban, pero mejor que no te hablasen. Bueno, fue impresionante. Os lo voy a contar. Entran una señora con tres niños de estos que son hiperactivos, totalmente descontrolados. Niños así, de un metro, de esos que no suben un metro del suelo, ¿no? Y entonces uno de los niños le empieza a decir a dos chicos que estaban sentados a mi lado, ¿no? Dice, tú eres camarero. Y le decía el chico, no, tú eres deportista. No, y dice, te vas a morir. Claro, todo el mundo alucinado, ¿no? Y dice, sí, tú eres el que te vas a morir. Y entonces una señora dice, ¿qué niño más malo? Y la madre del niño dice, no es malo, es que está jugando. Y entonces la niña que venía al lado dice, sí, porque ahora nos vamos a ir a pasar el puente de la muerte, ¿no? Entonces ya fue el escogorcio general en todo el metro. Y son de las cosas divertidas que te pasan, que hay de buen humor. Pero la verdad es que normalmente la gente ni te habla. Y oye, cuando se va en bici, ¿se habla a la gente así cuando ves uno que pasa? Sí, sí, llegas a toparte con alguien en la calle, generalmente siempre te encuentras a alguien en que va en bici. Entonces, lo saludas, te detienes, hablas, charlas un rato, sí. Es un momento de ocio, porque la bicicleta tiene la capacidad de incorporar, de acercar, no distancia, el coche distancia. El coche marca un espacio delimitado que te aleja de los demás. La bicicleta no, la bicicleta es más incluyente, ¿no? Hace una sociedad incluyente, saludas a todo mundo, ¿no? Además en el coche parece que se escucha mucho Bacalao y la COPE, ¿no? Mucho, mucho la COPE. La COPE como que da yuyu, ¿no? Un poquito de miedo, sí. ¿Da yuyu la COPE, Pardo? A ver. Ahí me dan yuyu que te cagas, todo lo que tenga que ver con la iglesia. A mí sobre todo es que se me corta, ¿no? Se me corta todo, ¿no? Se me corta la leche, todo, tío. Es que ni me va ni me viene, no la oigo. ¿La COPE? Sintonizo la emisora, pero no oigo nada nunca, ¿no? Bueno, supongo que los santos no te ayudan en este tema, ¿no? Yo una vez me monté en un taxi, bueno, no, yo no, mi madre se montó en un taxi y el taxista iba escuchando la SER. Llevaba un cartelito de Confederación Socialista de Madrid. Y le dijo, usted se ha equivocado de profesión, creo, al taxista. Porque, claro, no se escucha la SER en un taxi nunca. ¿No? Simplemente. Ah, vale. Bueno, pues ahora que la has liado, sigues hablando tú. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Cadena Libre. Va a beber un poquito el José y vamos a seguir hablando de las cosas que les interesan a estos dos chicos alumnos nuevos, porque ya hemos hablado de la bici, que es vuestra parte. ¿A vosotros qué? ¿Qué nos interesa en general? ¿Qué podríais hablar? Pues la verdad es que yo podría hablar de muchas cosas, pero así ahora mismo alguna en concreto. ¿Algo que os llame la curiosidad, que queráis saber de nosotros o algo? ¿Algo que has visto en la ciudad de Madrid que no te ha gustado y que tú cambiarías? ¿En la ciudad de Madrid? ¿Qué cambiaría? ¿O la ciudad de Móstoles? Pues la verdad es que Madrid me gusta mucho. O sea, soy una persona más bien rata de ciudad y Madrid me gusta. Y cambiaría... Pues no sé, no se me ocurre a mí lo que cambiaría. Pero vamos, me gusta Madrid bastante. Pues yo que sé, a mí también me gusta bastante, la verdad. Aunque me gusta más Barcelona, pero Madrid no está nada mal para vivir. Yo tengo una cosa que cambiaría de Madrid para los que son bicicleteros no profesionales como yo: las cuestas. Las cuestas que luego decís que no son cuestas, pero las cuestas. Yo pondría más carriles bici. Desde luego, más carriles bici. De eso no se va a hablar más. Punto. A ver, a Gabriel, ¿qué cambiarías de Madrid? Pues lo cambiaría todo. O sea, llevo aquí toda la puta vida, ¿no? Desde que nací, y cambiaría, vamos, hasta el último edificio, quiero decir, salvo algunas partes del centro. Y sobre todo, creo que se está convirtiendo en una ciudad aburrida, fea, de que todo el mundo está de mala leche y que cada vez tiene menos espacios para que el público se divierta, vamos, en general. Cada vez son más áreas privadas. Cada vez nos quitan más espacios de todo tipo y cada vez se está poniendo más insufrible esta ciudad. A mí cada vez me gusta menos. ¿Lo podríamos definir como el síndrome Manzano-Gallardón? Sí, o sea, debe ser eso, ¿no? Igual es eso, yo no lo sé, ¿no? Pero el caso es que desde que llevan gobernando estos dos tíos, pues eso, cada vez la ciudad se está poniendo más horrible, ¿no? Y últimamente está habiendo problemas con todos los locales donde se puede o se desarrolla la cultura. Están cerrándolos y si no tienes un amiguete que te pague el local y que te dé los reglamentos necesarios, no hay tu tía, porque había un teatro cerca de Alonso Martínez, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero que han tenido que cerrar y ha sido un teatro de 66 asientos, que ha habido teatro, la gente que ha empezado allí haciendo sus obras, sus pequeños proyectos, y lo han tenido que cerrar por falta de apoyo organizativo, o sea, de la... gubernamental, porque la gente a las 66 plazas las llenaban. No, eso está claro, ¿no? Que los amigos Manzano y Gallardón, primero, se dedicaron a cerrar salas de conciertos. después Puticlus, que también son para divertirse, hombre. Y han seguido con todo lo que han pillado por banda, teatros, salas de cine, es decir, se han ido cargando todos estos dos tiparracos, ¿no? Ahora han empezado con los porteros de noche, ¿no? A ver si la gente ya deja de salir a tomar copas a los garitos, ¿no? Y eso es la hostia ya, ¿no? Es decir, este tema, un par de cosas tengo que decir. La primera es que este sábado es el primer examen que se va a hacer para toda esta gente. Dice que la gente que se va a presentar es un 10% de los porteros que se necesitan en toda la comunidad. Y para seguir, ves el temario, y es un temario que yo no sé a los más tuerzos que hay ahí qué les van a preguntar, porque es la Constitución. Un virus. ¿Un virus? ¿Qué dice Pardo? A ver, tiene una opinión. Que hay un virus aquí. Sí, hay un virus. Es que Linux no funciona, Pardo. Me cago en Cristo. Pardo acaba de descubrir que estamos grabando con Windows. ¿Por qué? Me cago en Cristo. Es un pecado terrible que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con el jack. ¿Alguien sabe arreglar un jack? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? Pues seguimos con Windows. Venga, oye, y si intentamos poner música de esta que hemos cogido para que la escuchéis. ¿Herida de guerra? No, salta, no está buena. Are you happy? I'm happy, baby. Yeah, yeah. I'm happy, baby. Yeah, yeah. To be his smile, and I'm fine. Get that kind of sunburn. I'm happy, baby. Yeah, yeah. I'm happy, baby. Yeah, yeah. To be in Texas, only do that drugs makes me happy too. We've been gone. We're too long to his good to get back home. Welcome to hand I will do the sun you change them. I'm too happy, happy baby. Yeah, yeah. Happy, happy baby. Yeah, yeah. Be in Texas only you. That's what makes me happy. Cadena Libre. Tu radio. Copyleft. Emitiendo en banda ancha www.cadenalibre.net. Radio Cadena Libre. Copyleft. Hola, buenas tardes. ¿Se puede presentar usted, por favor, señorita? Yo soy Auri. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás viendo el programa de radio hoy? Bien, ya me hablaron la semana pasada y por eso estoy hoy aquí. Estupendo. ¿Y nos querías contar algo? No, estoy de espectadora. No vale, a ver, ¿estás tecleando ahí como una loca? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo a la vez una página de un chico que está dando la vuelta al mundo en bicicleta. Interesante. Oye, ¿os habéis enterado los de Bicicrítica que hay un individuo por ahí dando la vuelta al mundo en bicicleta? ¿Cómo se llama? El Biciclown. Biciclown, un payasete que anda por ahí dando la vuelta al mundo. Bueno, más que payasete, es un auténtico payaso que lleva ya recorrido todo África y Estados Unidos. Y bueno, es un tío que va con una bici y que le patrocina una firma que se llama Kona, que le ha hecho una bicicleta de cicloturismo, y va con sus garrafas en su tienda de campaña durmiendo en Benín o en Sierra Leona o en Nigeria, y haciendo un espectáculo para los niños que están por ahí, ¿no? Que sabes que en África la cosa está un poco chunga. Bueno, pues haciendo un espectáculo para que los niños se rían, lo pasen bien y bueno, y supongo que viajando. El tío era un abogado de Cataluña que dejó un abogado de Oviedo y dejó el puesto de abogado para coger la bici y marcharse y dejar todo esto, ¿no? Impresionante los de Bicicrítica, que lo tenemos todo controlado, ¿eh? Para que luego venga la gente a quejarse de las distancias. Eso, ¿eh? África en bici, ¿eh? Que si hay que ir a Móstoles o al Corcón. No, se va a África uno y hacer el payaso si hace falta, ¿no, Antonio? Así es, así es. Bueno, entonces, Auri, ¿te vamos a tener para el próximo programa aquí? Sí, claro, claro que sí. Porque se queja Ana de que hay pocas chicas. Bueno, se va Jota, oye, despídete de la gente, no vales. Perdonad, que es que estaba a lo rollo parisino marchándome. Que nos vemos la semana que viene, espero que el miércoles otra vez. ¿Vale? Si no, nos vemos antes aquí en el Patio Maravilla. O el taller de los lunes, por favor, estaremos a las 7:30, invitados todos. Venga, vale, que lo vamos a colgar en internet los programas para que los vayáis escuchando. Okay. Off time. Un abrazo a todos, ¿eh? Chao. Chao, Jota, muchas gracias por haber venido. Impresionante. Bueno, papi, ¿nos cuentas algo tú hoy o qué? Venga, va. Con dos cojones. Pues mira, con esto de la crisis, ¿no? Pues un tío que era cazado, pues va a una ferretería. Va a una ferretería y le dice: oiga, ¿tiene usted trampa? Se pone: hombre, la tenemos pa cazar conejos, pa cazar perdices, pa cazar de todo tipo. Se pone: ¿podemos usted una que tengo que ir a coger la ave? Se pone: hombre, para eso no tenemos trampa. Pues debería poner alguna, a ver si pilla el trillo por en medio alguno de esto, ¿no? No, fue el cascos. Los bancos nos han jodido, pero bien. Eso. Eso no es que sean tramposos, esos son ladrones. Se les puede llamar directamente ladrones, ¿eh? No hay ningún problema. No, Ana. No sé, así una cara a la Ana que no le convence mucho y tal. No será esto, trabajarás en un banco. No trabaja en un banco, menos mal. Si no, a lo mejor no vuelve. Bueno, Eloy, ¿qué nos cuentas? Nada, que estás todavía con tu micro tan contento. Yo creo que... ¿Cuánto llevamos de programa hoy aquí? 35 minutos. ¿Y subiendo? Pues yo creo que vamos a ir haciendo ya una paradiña, ¿eh? Y así como quien no quiere la cosa, después le metemos música, lo edito, le metemos música y tal, y despedida y cierre. Así que, ¿algo interesante que contar más, Antonio? Bueno, estoy de acuerdo con lo que nos comentaba aquí el compañero que se fue a Brasil. Yo creo que Madrid ha sufrido una capitalización, ha sufrido una transformación importante desde la década de los 70 ahora. Es verdad que muchos centros cívicos, lugares de encuentro como este, que ya habíamos hablado de ello la semana pasada, eran necesarios. La gente se unía más, la gente salía más a la calle, a casas de los amigos, se formaban grupos, amiguetes, que formaron una movida muy interesante. Yo creo que es verdad, se ha capitalizado mucho lo que es la ciudad en sí misma. Todos son lugares donde tienes que pagar, donde tienes que consumir. Priman las tiendas de lujo, priman los coches de lujo, priman una infraestructura de primer mundo mal copiada del resto de Europa, y creo que eso nos ha afectado, ¿no? Yo creo que en Madrid hay gente latente, gente que puede pensar por sí misma y que puede hacer muchas cosas por los demás. Y lo peor de todo es que en Madrid se está dando un impulso muy fuerte en todo lo que es la obra en el centro de Madrid, olvidándose de los barrios y de la gente que es la que vive en Madrid, que es la periferia, no el centro. Y el centro se quiere demostrar al mundo que está muy bien, muy modernizado y tal, pero luego se olvidan de las de los pequeños barrios como Vallecas, Carabanchel o Fuencarral. Yo creo que las actuaciones han sido pocas, malas y han dado una imagen, como dice Eloy, del centro muy cosmopolita, con diferencia del resto de la periferia. Y eso que en Vallecas no nos podemos quejar, los que vivimos en Vallecas. Yo no me quejo mucho, ¿eh? Yo vivo en Vallecas, por ejemplo, en la zona de Nueva Numancia, y tengo una serie de servicios alrededores, alternativos, por decirlo, tiene su infraestructura social, ¿no? Tenemos nuestra radio en Vallecas, comunitaria, centros sociales como Seco, nuestras ocupas como La Ironía, tenemos garitos de puta madre, la zona heavy, la tenemos la panadería, también hay lavanderías, que dice el papi, y tenemos bastantes cosas, pero claro, a lo mejor ya Vallecas no somos la periferia. Entonces yo creo que ya vivimos en el centro prácticamente, o somos una ciudad aparte, ¿no? De que Vallecas resiste con nuestra batalla de agua. Califato independiente. Puerto de mar y califato independiente, nos apunta el papi, eso hay que dejarlo bien claro. Digo que los vallecanos dicen que cuando van a Madrid salen. ¿Van para afuera? Es lo que hago, yo salgo dos o tres veces a la semana al centro. Me bajo por ahí a... A ver, papi, cuéntanoslo, pero te tienes que acercar al micrófono, compa, si no, no hay problema. No. Vamos a ver. Yo fui al Parque del Toro, al Palomera Rock, y salió un punky con una guitarra diciendo ¡Valleca, tumba del fascismo! Digo, este es mi barrio, coño. Y si no es, lo será. No, y Vallecas es patria querida incluso ya, ¿no? Es decir, su puente, ¿no? Tú tienes... Es la frontera. A partir de ahí empieza el mundo exterior. Bueno, Gabri, los del centro, que os quejáis, ¿no? ¿Los del centro? Sí. Los del centro nos quejamos por todo, pero no todos tienen razón. Pues bueno, ¿y Pepos? ¿Yo qué quieres que diga? ¿Cómo ves Madrid? ¿Está aburrido? ¿Está divertido? Madrid a mí no me... Es mi ciudad, pero soy muy crítico y me parece una ciudad que le quedan muchas cosas por hacer. Oje, por ejemplo, ¿qué cambiarías? Aparte de Gallardón y Esperanza. Eso, bueno, eso es absolutamente obvio, pero sobre todo el tema de la circulación. Madrid debería ser el centro peatonal y mucha más bici. Mucha bici hemos tenido hoy. Bueno, Pardo, ¿tú qué cambiarías de Madrid? Yo... Las fuentes las quitaron a mediados de los 90 y hoy en Madrid no hay una puta fuente de agua para beber. Solamente conozco una en el Retiro, en el Paseo, pero en Madrid no hay una puta fuente para beber agua, tío. Eso es para que compres el agua, Pardo. Es decir, que Gallardón debe tener una empresa de aguas o algo así. Pero seguro que es agua podrida o agua corrupta. Lo último que se dijo es que si bebías de la misma botella mucho tiempo te daba cáncer. O sea, evidentemente, no te guardes una botella, cómprate más y más y más. Ok. Decía Sabina una canción, dice, Madrid es insufrible pero insustituible. Eso también. Nos quejamos mucho, pero vivimos aquí. A ver, repite. Vamos a ver, ¿habéis oído alguna canción de Sabina que decía que Madrid es insufrible pero insustituible, no? Que nos quejamos mucho de Madrid, pero yo qué sé, creo que es una ciudad súper, no sé, abierta en todos los sentidos, o sea, que da mogollón. Sí, pero seguro que te vas a otra capital europea y te pasa lo mismo. Que lo echas de menos por el tiempo, claro. Nos quejamos porque vivimos aquí, pero eso no quiere decir que no nos guste. Tampoco quiere decir que no la queramos mejorar. Mira, Álvarez del Arconoque empezó a quitar la fuente. Y luego Gallardón ha dividido los bancos para que no duerman los sin techo en los bancos. O sea que Madrid tiene su encanto y sus desencantos. A mí Madrid me mata, pero ya es la segunda vez que tropiezo aquí. Es decir, debe ser lo del Sabina de que regresa el fugitivo, entonces la segunda vez que tropiezo en Madrid. Pero también, aparte de los bancos, de tal, de cual, ¿qué más ya nos podrían quitar? Pues yo creo que poco más, es decir... Nos están quitando la cultura. La cultura están quitando. Yo creo que este urbanismo de exclusión está siendo cada vez más frecuente en Madrid, es verdad. Los bancos separados para imposibilitar al mendigo o al pobre que pueda dormir, ¿no? Los lugares poco ajardinados, ¿no? Plazas que se han reconvertido en un negocio estupendo, como son los parkings subterráneos abajo de una plaza. Eso es pasta para el ayuntamiento. Todas las canalizaciones de toda la infraestructura va por la acera y eso se alquila y el ayuntamiento percibe dinero de ello. Yo creo que las terrazas, tener una terraza es dinero para el ayuntamiento. Al final, el espacio público es un espacio meramente económico, es comercial. Entonces, ¿dónde queda la calidad de vida? ¿Dónde quedan las fuentes? ¿Dónde quedan los bancos largos? ¿Dónde quedan los árboles y las sombras para el verano? No están. Yo creo que eso sí ha desaparecido. La calidad de vida no ha ido a más. A ver, Anita, que estamos en el taller de radio, ¿cómo, qué hay que hacer para hablar? A ver, ¿qué hay que hacer para hablar? Levantamos la manita con el dedito tal y hablamos. Venga, va. ¿Qué habla Ana? Vamos, vosotros criticáis la poca calidad que hay en esta ciudad y todos los parking, las pocas infraestructuras, las pocas zonas verdes habilitadas, pero que eso muchas veces es por demanda de los propios ciudadanos. No es porque le ponga Gallardón o Esperanza. En mi barrio, yo vivo al lado, en el barrio de Retiro, han construido dos parkings subterráneos. El barrio lo pidió. Dice, aquí no se puede aparcar, pedimos un esto. El ayuntamiento lo concedió. Pero en vez de darle todas las plazas al barrio, la mitad es para el barrio y la otra mitad es parking público, para sacarse dinero. Esas son las cosas que sí, que se hace para mejorar la vida del barrio y para que no te pases dos horas dando vueltas a encontrar un sitio. Pero también sacan dinero, sacan la tajada y sin decir nada ampliaron 4 metros las aceras, sin avisar, quitando 2 carriles de bici. Siempre de obras públicas y de cosas, o sea, eso no es de justicia. Sí, y luego, en cuanto que la cultura esta es la llevas dentro, eso es verdad, pero están cerrando, claro, están cerrando sitios donde tú puedes acceder a la cultura de forma gratuita. Venga, que Gabriel interviene. Vamos a ver, sobre lo de la cultura que se lleva dentro, yo creo que no, la cultura es una retroalimentación, o sea, la cultura se alimenta de lo que te viene de fuera y sobre todo... se experimenta con lo que te viene de fuera. Otra cosa es que uno tenga la sensibilidad suficiente o las capacidades intelectuales suficientes como para disfrutar de la cultura que te viene de fuera, pero la cultura es una retroalimentación, te educa también la cultura y no estoy de acuerdo que para nada que la cultura se lleve dentro. La cultura no, es un derecho, además, o sea, es un derecho que nos están quitando. Es un derecho que nos están quitando porque cada vez nos lo están cobrando más caro. Porque cada vez nos lo están cobrando más caro el acceso a la cultura. La cultura es algo más que... Tiene razón de que tenemos acceso a muchas fórmulas. A ver, señorita Ana, que no está respetando la norma fundamental del taller de radio, que es pedir la palabra. A ver, dime. ¿Cómo te llamas? Gabriel, que yo creo que la cultura es comunicarte con los demás. También. O sea, no tienes que tener un espacio habilitado para comunicarte con la gente. No, la cultura, un ¿pero lugar, por qué? Necesitas un no, lugar, necesitas un canal de comunicación con la otra persona. Claro, necesitas no un canal. No tener prejuicios. Vale, que sea accesible. O sea, porque si tú haces poesía y no puedes ir a ningún sitio para pues enseñar paras a la gente, poesía, tío. ¿Cómo? Paras a la gente o hablas con la gente, tío, vale, que te escuche. Pero en esta ciudad eso se no lleva... No, decía, no, eres tú. Si tú... Pensamos, como todo el mundo. No, y yo vengo aquí y estamos haciendo esto, que estamos haciendo de forma gratuita. Y este sitio, claro, y esto lo querían cerrar. Pero que la cultura muchas veces prejuicios, tío, uno se impone, tío. No. ¿Cómo que no? Si tú te quieres comunicar... se impone, la cultura es la cultura. O sea, la cultura no es una... Es la comunicación del ser humano. Entonces tú tienes que comunicarte en un espacio, claro, y comunicarte en otro sitio. Evidentemente. Te comunicas en tu casa y se entera toda la gente de lo que tú piensas. ¿Comunicas, por ejemplo, en un parque o en un espacio? En cualquier sitio te comunicas. Con mis amigos. Pero si yo quiero mostrarte a ti una cosa, no hay ese espacio. Yo concibo la cultura como el conocimiento de todo lo que se ha hecho o de lo que se podrá hacer. La cultura puede ser una expresión, pero también puede ser una fórmula matemática o un dibujo abstracto. La cultura puede serlo muchas cosas y todos somos parte de la misma. El problema es, sí, están las bibliotecas públicas, están las universidades y los centros de investigación, existen, pero no todos tienen acceso a ellos. No todos pueden tener una formación. Si tienes que trabajar, optas por trabajar o estudiar una carrera universitaria. Ahí ya estás coartado. ¿Cuándo el Estado debería, por lo menos, dar más facilidades para la gente, que la gente se forme? Es importante una formación para tener acceso a una verdadera cultura. La cultura no es la verdad absoluta. La cultura es una serie de conocimientos que nos forjan y que nos hacen más o menos conscientes de lo que está sucediendo. Eso es todo. La cultura que se está haciendo aquí es la de consumir. Bien, tengo malas noticias para vosotros. ¿Qué es la cultura? La cultura, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de conocimientos que nos proporcionan juicio crítico. Eso es cultura. Es un conjunto de conocimientos. Eso se le puede aplicar a una persona, a un conjunto colectivo de personas. Por ejemplo, los médicos tienen una cultura propia. Eso se puede aplicar a diversos grupos humanos. Eso se puede aplicar a una ciudad, a una nación, etcétera. La cultura es un flujo constante. No es algo temporal o es algo que podamos delimitar. Es algo que no poseemos siquiera. Es algo que fluye, es como un río. Entonces, se necesitan vías, canales, espacios, personas para hacer lo que muy bien habéis dicho, que es comunicar, porque al final el ser humano se comunica y lo hace a través de sus conocimientos, si no es imposible. Conclusión, sí que hay espacios para la cultura. Lo que pasa es que están dominados por ciertos tipos de personas, porque ¿qué libros hay en la biblioteca? ¿Qué es lo que se enseña en las universidades? Porque no está todo manipulado, sino que yo puedo acceder a los libros que yo quiero, no. ¿Puedo acceder a la música que yo quiero? No. ¿Puedo acceder al teatro que yo quiero? Si tengo dinero, sí. Si no, no. Si yo quiero hacer teatro, ¿dónde lo hago? Por ejemplo, no, está muy bien dicho por Ana, lo puedo hacer en la calle, pero quizás también necesite de una tramoya, necesite de unas luces, necesite de ciertas a las cuales no puedo acceder. Entonces, eso es uno de los grandes problemas, que sí que tenemos posibilidad de hacer cultura. Por ejemplo, ahora estamos haciendo radio, que es cultura, y estamos en el Patio Maravillas, que es un sitio fantástico para hacer cultura, porque es un espacio abierto, horizontal, donde todo el mundo puede participar. Nos quieren echar, lo quieren cerrar. Entonces, es decir, no es que esté manipulado, es que, vamos a ver, no está bien organizado. Y sobre todo no está bien organizado por los que tienen los grandes medios o los medios buenos, no permiten el acceso a todo el mundo. El acceso a la cultura debe ser libre, universal y neutral. Lo que me estás diciendo es que en la sociedad existen jerarquías sociales, pero es que eso ha existido siempre y va a existir. La clase social, el que tiene poder, va a acceder antes a ciertos medios que otro. Pero debe ser una reivindicación ciudadana que sea menos. Bien, Gabriel. Sí, decía que debe ser una reivindicación ciudadana que cada vez haya menos jerarquías y cada vez más gente pueda acceder a la cultura, porque la cultura, entre otras cosas, nos hace más libres también. Y además hay unos 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen prácticamente acceso a la cultura, ni siquiera conocen los códigos mínimos. Hay gente que no sabe leer, que no sabe escribir, y eso simplemente porque no tienen dinero. Sí, pero sí. No hay que decir que 300 millones de personas hacen eso porque quieran ellos. No, se sabe que es por la pobreza. Hay gente que vive pobre, o sea, y no tiene el acceso. Damos paso a Papi, que tenía pedida la palabra. Vamos, yo aprendí a leer, escribir por la noche en la escuela, porque en Huelva no existían colegios públicos para los niños de Huelva. Vamos, sí. Tengo 60 años, ¿no? Soy un niño que nació en la posguerra. Vamos, sí, tengo todavía mentalidad de niño. Entonces, lo que no podemos es importar la pobreza a este país. Y, por ejemplo, decir que la cultura, tendremos que abrirnos a la cultura, ¿eh? Pero no podemos crear una cultura de pobres, una cultura como se está creando, de indigencia, de gente durmiendo, mal viviendo en la calle, muriéndose, ¿eh? Eso no se puede hacer. Es vestir a un santo y desnudar al otro. Tú, por ejemplo, las poesías que nos dijiste la semana pasada, el chiste que nos has contado, esto, claro, tenemos aquí la posibilidad de que se difunda, de que esa poesía, pero tú si no tienes, te puedes poner a gritarlo en la calle, pero eso no es una forma de difundir bien tu poesía, ¿no? A ver, está bien difundirla, sí, pero no es la mejor manera. Porque es más directo, a lo mejor estás en la calle y este hombre me entrega una poesía y a lo mejor me paro a hablar con él. Sí, igual que si estás aquí. Estás transmitiendo y a lo mejor contacto con y a lo mejor te presto más atención, ¿sabes? Que si te oigo a través de... Que esto está de puta madre. Claro, pero alcanza mucha más gente. Tanto para él como para las personas. Si una persona no camina por la calle donde está él, no la va a poder conocer. Es que si das un papel en la calle a una persona, primero no te lo van a coger porque van a pensar que lo vas a tener que pagar. Eso es lo que, esa es la mentalidad que tiene la gente, claro, creen que lo vas dinero, a tener que pagar. Dinero. Y hay muchas cosas, y hay muchas otras formas en la cultura de representarlas que no se pueden hacer en la calle. O sea, ¿qué se van a poner? ¿Los de violín a ponerse en la calle, a tocarla? Pues va a venir la policía y les va a... No. O sea, no nos podemos poner a arreglar bicicletas en la calle porque ya se han arreglado y ha venido la policía a desalojar. O sea, hay muchas formas de adquirir cultura que no simplemente están en los libros, que son cosas prácticas y se necesitan otros tipos de medios que no te lo da la calle. Bueno, yo estoy muy a favor de que haya locales de este tipo. Pero he dicho que la primera fuente para que una persona se transmita a otra puede ser en la calle. O sea, no hace falta... Eso es evidente, pero la discusión inicial era porque estaban... No, claro, porque en esta ciudad... Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. Entonces, está bien que hayas dicho algo. A ver, Antonio. Bueno, partiendo de... La Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y a una educación, ¿no? La Constitución es la que rige aquí, la manda más, ¿no? Carta Magna. La Carta Magna, ¿no? Es la que más manda. Eso dice, ¿no? La que manda. Pero vamos a ver. Y no por eso todo el mundo tiene acceso a una vivienda. Y los que la tienen y los que los han tenido, ahora mismo la están perdiendo porque no pueden pagar la hipoteca. Muchos otros no pueden pagar una licenciatura. Literalmente no pueden, ¿eh? Yo conozco gente que no ha podido estudiar una licenciatura porque ha tenido que trabajar para comer. Y así es de claro. Y la realidad es así. Yo no la voy a cambiar porque hay jerarquías. Y eso es una pena. Y eso debería de ser un derecho, como dijo Eloy. Es así. Además, en la Constitución está bien claro que tenemos derecho, acceso a la cultura y lo que decían, igualdad de condiciones. Es decir, la universidad no es gratis, es libre. Pero no es gratis. Pero es libre. Es decir, todo el mundo tiene derecho a ir a la universidad. Cuando un individuo no puede, por la circunstancia que sea, porque vive a 200 kilómetros, porque no tiene dinero, etcétera, el Estado, que al final somos todos, deberíamos partirnos la cara con quien fuera para que ese señor pudiera ir. Hay becas. Efectivamente, hay becas, etcétera, etcétera. Mira, ha habido Mira, en... Tengo una beca plena, ¿eh? O sea, hay gente que tiene beca de potente, ¿sabes? Que le han dado toda la beca plena, ¿sabes? Eso es verdad, mira. Desde que llegó Zapatero, empezaron a subir las becas. Porque con Aznar no es que se volcasen mucho en entre las becas. Zapatero ha empezado a dar más becas, pero sabiendo que esto se iba a acabar. Porque ha llegado el Plan Bolonia y el Plan Bolonia ya no son becas. Ahora son créditos. Entonces ellos dijeron, sí, nosotros vamos a aumentar, vamos para todo el mundo que quiera, y yo tengo muchos amigos que han estudiado la carrera conmigo y no han pagado un duro en todos esos años, pero porque no podían, no por cara, sino porque tenían la gente lo pedía y se lo daban al que lo necesitaba realmente. Pero sabían que eso se iba a acabar, antes o después, porque Bolonia, que es otra cosa que hay aquí acojonante... Vamos a hacer un programa exclusivo sobre Bolonia, ¿que no? Así es, sí. Además tenemos una residencia de estudiantes aquí enfrente en el Patio Maravillas que los tenemos contentísimos, ¿eh? Y los vamos a invitar a venir. ¿Qué dices, papi? Cuenta. Os voy a hacer una de vagabundo, ¿no? Porque yo en tiempo fui vagabundo. Entonces no tenía recursos, ¿eh? Y tenía unos agujeros en los zapatos que no me veía, ¿eh? Y entonces me fui a un ropero de esto de caridad, a ver si me daban unos zapatos y no engañar al cielo y joder al suelo, ¿no? Con los agujeros. Me meto y me dieron unos Martinelli, nuevecitos, para estrenar, ¿eh? Me los pongo y cuando ando como unos 100 metros, ¿eh? Pues me empiezan a apretar los zapatos. Y unos dolores de pie, y entonces me siento en un banco, me quito los zapatos y me pongo a escuchar la radio, ¿eh? Y escucho un ritmo, ¿no? Y entonces me pongo a pensar y compongo algo, ¿no? Que dice, hoy he entrado en una tienda a comprarme unos zapatos y me atiende un niñato que me dicen, colega, te están dabute esos zapatos. Y yo salgo a la calle con ganas de caminar. Estos zapatos me aprietan, no lo puedo soportar. A mí me aprietan los zapatos. yo no puedo caminar. Y me acuerdo del padre y de la madre del niñato que me dijo, colega, te están dabute esos zapatos. Como siempre, papi, impresionante, ¿no? Esto sí que es cultura para todos, cultura compartida y cultura por la patilla. Patio, la tienda sin coste aquí abajo, planta patio. Date una vuelta por ahí, papi, a ver si encuentras algo que te guste. Sí, que antes nos hemos olvidado al principio del programa decir que están las tiendas sin coste, ¿eh? Que los de señores de Lacoste intentaron que la cerráramos o por lo menos que retiraran el logotipo porque es un cocodrilo amordazado, ¿no? Es la tienda sin coste, ¿no? Y a esta gente no le gusta que hagamos cosas. Es decir, que... Bueno, señores, que hay cultura para rato, porque como la podemos crear... Eso sí, nosotros es verdad. No, nadie nos puede impedir crear cultura, no solo porque lo diga la Constitución, sino porque los seres humanos somos así de brutos y nos gusta crear cosas. Nos paguen, no nos paguen, y que no nos engañen con tonterías, ¿no? Que lo que hay que hacer es crear, que eso es lo más guay. Y nos vamos a ir al Brasil, ¿no, Gravi? Sí. Precisamente yo he estado en Brasil en el carnaval, y es una explosión precisamente de cultura popular y de bueno, júbilo en general, que es algo que hay que visitar por lo menos una vez en la vida. O sea, igual que otros van a la Meca y al Vaticano y no sé qué, peregrinan y eso, yo recomiendo a la gente que peregrine una vez al menos en la vida al carnaval de Brasil, porque es una explosión de júbilo popular como jamás he visto yo en mi vida, y es realmente emocionante por poder ver una cosa así, ¿no? Es realmente interesante, ¿no? Yo he estado 2 años en Brasil y en carnavales y de puta madre, ¿eh? Os lo recomiendo. Y bueno, chicos, que ya llevamos una hora de programita a lo tonto, como siempre. Entonces, tenemos ahí tope de una horita y nos vamos despidiendo, ¿no? Así que, Gabriel, muchas gracias por la información brasileira. Pues nada, muchas gracias a vosotros por escucharme. Y ya sabes que hay radio para hacer. Ya, lo sé, lo sé. Y venga, y vamos a estar. Gracias, Antonio, como siempre, y seguimos con el rollo bicicrítica, ¿eh? Hombre, muchas gracias a todos por todo y, claro, estaremos por aquí. Venga, según vayamos solucionando problemas técnicos, más programas, Eloy. Hasta el miércoles que viene, estaremos otro rato más. Y, Ana, muchísimas gracias por participar en el debate. Bueno, pues yo el próximo miércoles y espero ser menos polémica. ¿O no? Que venga la Ana. Y José Miguel. Venga, chicos, muchas gracias a todos y espero esto siga adelante. Pues yo procuraré estar el miércoles que viene aquí también, y si me acuerdo de algo, pues también lo contaré. ¿Y Auri? Pues hasta el próximo miércoles. Pues muchas gracias a todos y dejarnos un mail, no os vayáis así, para ir contestándonos y haciendo cosillas. Y hasta pronto, y ya sabéis, estáis en Radio Cadena Libre. Y adiós, y hasta siempre. Chao.